solo en medio de la multitud, una cruz muy pesada en su espalda lastimada. Directo va él hacia el monte que le llaman la calavera, con sus pies polvorientos enmudeció y no dijo nada. Con un beso lo entregaron, fue un mentado Iscariote, y con palos lo golpearon y ni una queja de él salió. Lo acusaron por pararse en el templo a predicar del amor y la justicia, la paz y la hermandad. Crucificado está Cristo, martillaronle unos clavos en sus pies y en sus manos, su costado está sangrando. Está vivo, no está muerto, con su sangre Él me ha salvado, y la piedra de su tumba está movida y Él no está. Tres mujeres van corriendo a contarles que lo han visto. Cristo vive.